Gazpacho Teatro presenta. La boca del dinosaurio. Amigos y amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí iniciando en el 102.9 FM de la Radio Comunitaria Tundará, acá en San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, la bella ciudad de las nubes, que es un abrazísimo, pero de nube fuertísimo, con hartísimo frío. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza, que nos escucha. Un saludo a la familia, a los amigos, a los conocidos, y bueno, pues hoy que es 14 de febrero les mandamos un abrazo grandote, grandote, grandote, así de hasta el infinito y más allá y de regreso, y sobre todo para que se calienten con este friazo que está haciendo. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Bueno, pues sabemos que algunas personas festejan hoy el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, supongo que solamente aquí en México, porque bueno, pues cada país, cada región lo festeja de manera diferente. Pero bueno, un abrazo, con un abrazo es suficiente, sobre todo, como decía, un abrazo calientito, porque sí está haciendo muchísimo frío en estos días. Y bueno, pues también, pues diciéndote, recomendándote que te abrigues, tenemos que levantarnos porque, bueno, pues tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? Y hay que seguir, pero, bueno, pues nos levantamos, pero bien abrigados, ya sabes, saca gorro, bufanda, guantes, chamarras, pues tómate algo calientito en estos días, bueno, en este día sobre todo, ¿verdad? Que siente tan frío, toma cosas calientitas para que tu cuerpo pues permanezca así, calientito, ¿verdad? Que no se enfríe. Bueno, pues ahora como todos somos cubrebocas, bueno, pues también nos ayuda, ¿verdad? Para no respirar este aire tan frío. Así que bueno, pues prepárate porque ya el día inició, así que arriba. Y bueno, pues vamos a estar aquí acompañándote en este inicio de semana, en este inicio de lunes. Ya sabes, con un poco de curiosidades, trabalenguas, adivinanzas, cuentos y comentarios sobre lo que vamos presentando. También música, de pronto si alguna de la música que te ponemos aquí, con esas te dan ganas de pararte y bailar, pues hazlo para calentar también el cuerpo, además de que, como te he dicho, bueno, pues las toxinas que se acumulan en el cuerpo se salen, ¿verdad? Se van desechando cuando nos movemos y sobre todo si entramos en calor y sobre todo si sudamos. Yo no sé si hoy podamos sudar porque está haciendo mucho frío, pero bueno, a lo mejor algunos sí. Algunos niños que conozco sudan muchísimo y con tantito que se muevan sudan muchísimo. Yo creo que con este frío también pueden sudar. Así que bueno, pues arriba, arriba, adelante, que vamos a comenzar el programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, gracias por sintonizarnos, gracias a toda la gente que nos escucha allá en las rancherías, en otras comunidades que más lejanas, ¿verdad? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a don José allá en el Paraíso, a don Abelino allá en el crucero de Tepantlali, a Teresa allá en el Carrizal y sus hijos, a Daris debe venir en camino, Mateo por ahí se está preparando, porque bueno, pues ellos nos han estado acompañando en el programa, muchas gracias. A Willy, también Ernesto, Kevin, Norita, Ramsés, Pedro, que me dijo que escuchaba también el programa, Pedrito, pues un saludo también a todos los niños y niñas que nos acompañan, que nos han acompañado en los talleres que hemos dado, en el festival de la radio, todos y todas ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues abrígate, toma cosas calientitas, toma alimentos que son de la comunidad. En este momento, pues la naranja, ¿verdad? La naranja, la mandarina, la guayaba, son buenísimos para que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, además son alimentos que están aquí. La lima también, ¿verdad? El plátano también se da por aquí. Bueno, más abajo se da, pero también. Así que bueno, pues tómalos y vamos a iniciar el día. Te voy a dejar con una canción después de la rúbrica, te voy a dejar con una canción para que hoy hay pues que te animes a levantarte, que se llama rendiño. La boca del dinosaurio. Despiértate, que vengo trayéndote café. El día creciendo está, te espera listo para jugar. Rin, rin, rin, rin. Levantarse o mis cosquillas te correrán. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para estudiar. O sin frazada te quedarás. Rin, niño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debes dar, más de un mandado que hacer tendrás. Rin, rin, rin, rin. O de un baldazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que te sacas. Rindiño, a levantarse, otra vez el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Bueno, pues antes de entrar con la curiosidad del día de hoy, le damos la bienvenida a Daris, que ya está con nosotros. Isis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? ¿No te congelaste allí en el camino? No. ¿Quieres saludar a nuestros radioescuchas? Sí, que despiértense con muchas ganas, con muchas energías y... con mucho frío. Y no hagan berrinches y se bañen, bañense tranquilos, no lloren. Y que escuchen bien bonito el radio con ganas y espero que les guste. Ah, muchas gracias, Dari. Ya ven, si se bañan, no lloren, porque ya sabemos que hace un montón de frío y ahorita nadie quiere bañarse, ¿verdad? Pero como decía una amiga chilena, ellos allá, pues, en Chile también los fríos son muy fuertes y decía que cuando hacía tantísimo frío solo hacían baños de hisopo. Y yo decía, ¿cómo son esos baños de hisopo? Pues con un trapito, dice, nada más las axilas, así, por aquí, por allá, dice, rapidísimo, no es... no es no tanto, dice, porque pues sí, hacía mucho frío. Y bueno, pues aquí también, mucho frío, a lo mejor así nada más, los ojos tantito, ¿no? ¿O qué será? Pero bueno. Mejor que primero se laven bien la cara y luego se lavan con un trapo rápido. Exacto, rapidísimo, así. Así que bueno, pues puede ser una solución, pero bueno, afortunadamente aquí no son tantísimos los días que se tan fríos como el día de hoy, ¿verdad? Bueno, espero que no sean tantísimos, pues ya llevamos dos muy fríos, ¿no? Pero bueno, pues si sigue, pues ya sabes, el baño de hisopos es una recomendación. Bueno, pues qué bienvenida, Daris, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en la Radio Comunitaria con Ganá. Y bueno, pues así como Daris, yo te invito que si de pronto quieres venir acá a la radio, a la cabina, a acompañarnos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, eres bienvenido, eres bienvenida. Ya sabes, aquí estamos todos los lunes a partir de las 7 de la mañana. Y bueno, pues vente, aquí platicamos, conversamos, nos enfriamos, ¿verdad? Nos calentamos también. Podemos hacer varias cosas, podemos brincar para calentarnos, si es cierto. Y así que bueno, pues tú vente a acompañarnos acá a la radio. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar con la curiosidad del día de hoy. Al sonido que emiten los canarios, ¿sabes cómo se llama el sonido que emiten los canarios? ¿Sabes cómo se les conoce? ¿Tú sabes, Daris? ¿Sí conoces a los canarios? No. Son unos pajaritos así chiquitos, regularmente amarillos, pero hay de varios colores. Y cantan súper bonito. ¿Eh? ¿Kikiritean? Kikiritean, dice. Bueno, sí, podría ser. Kikiritean es creo que es del gallo. Del gallo, ¿verdad? Sí, pues fíjate que no, que se le conoce como trino o gorjeo. Hacen así, trinan o gorjean, cantan, están unos cantos bien bonitos. Quería ponerlo, grabarlo, pero ya lo olvidé. Pero bueno, cuando estaba haciendo el programa, Estaba buscando justamente eso y sí, se escuchaba, incluso sabes que ese sonido también motiva a los demás. A ver, vamos a ver si se alcanza a escuchar. A ver. Sí, este sonido. Ay, no, olvídalo. Eso no. A ver, eso no. ¿Alcanzar a escuchar? Ese es un canto de canario. Y bueno, pues a la gente le gusta mucho el canto de los canarios y mucha gente, bueno, los tiene, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí, en jaulas, encerrados, pues, porque si no, pues se les va, se escapa. Pero además leía que a ellos mismos o a los mismos canarios les encanta su canto tanto que no pueden parar de cantar y cantan y cantan y cantan. Y eso motiva a otros canarios que están juntos a que canten. Incluso leía que algunos canarios que no cantan, las personas lo que hacen es que buscan los sonidos de otro canario para ponérselos y que eso motive a sus canarios a cantar. Y sí pasa, resulta que los canarios que no cantaban, pues oyendo a los otros, se motivan y terminan cantando. ¿Qué tal? Bueno, pues esa es una de las curiosidades que por ahí me encontré acerca de estos pájaros, los canarios, que como te decía, bueno, pues sí, pues la gente los tiene en jaulas, ¿verdad? Y bueno, pues qué se le va a hacer, pero bueno, como les gusta mucho que canten, pues ahí están. Así que bueno, pues ya te puse ahí el canto del canario. Probablemente, yo no sé si aquí tengan, ¿verdad? Porque es muchísimo frío, no lo sé, pero bueno. O ya, por lo menos ya conociste, ya supiste cómo canta el canario y cómo se le llama a ese canto que hacen. Trino o gorjeo se llama. Y bueno, pues entre esas y otras muchas curiosidades, ya sabes, tú puedes ir investigando. Si te quedaste con la curiosidad de cómo es ese canario, es grande, pequeño, cómo, pues ya sabes, busca alguna foto, alguna reseña de él y vas a encontrar cómo son estos canarios. Bueno, y pues ahí te dejo con esa tareita y también con una canción que se llama Formando Sílabas. ¿Tú has visto canarios por aquí, Daris? ¿No? ¿No, verdad? No, yo tampoco. La verdad es que ni siquiera me he fijado, pero creo que a lo mejor por el frío que hay aquí, ¿no? ¿Será que son muy sensibles? No lo sé, pero pues andaremos ahí observando ahora más de cerca donde tienen las casas donde tienen pájaros, a ver si por ahí tienen un canario para conocerlo y reconocerlo. Bien. No sé si allá abajo también hay. ¿En dónde? Allá abajo en Tierra Blanca. ¿En Tierra Blanca? Ah, puede ser. Que es más cálido, ¿no? Ah, bueno, sí, habría que ver. Sí. Y si hay ahí, bueno, por cierto, pues un saludo para la gente de Tierra Blanca, ¿no? Ya, y hay que nos digan que si tienen canarios. O quién de quien nos escucha tiene canarios. Mándenos un mensajito, llámenos y díganos, yo tengo canarios. Y que nos digan cómo se comportan estos pajaritos, ¿verdad? Cómo le hacen para que canten y a ver si alguien los quiere compartir, ¿no? Bien. Ese con A es sa, sa, sa, sa. Ese con E es se, se, se, se. Ese con I es si, si, si, si. Ya sé leer, sé leer. Ya sa, se, si, si, si, si. Ese con E es se, se, se, se. Ese con O es so, so, so, so. Ese con U es su, su, su, su. También yo sé leer. Bien se hace su, su, su, su, su. Ese con A es sa, sa, sa, sa. Ese con E es se, se, se, se. Ese con I es sí, sí, sí, sí. Ya ves, ahora te enseñé a leer a ti. Ese con A es sa, sa, sa, sa. Ese con O es so, so, so, so. Ese con I es sí, sí, sí, sí. Te confundí, F con I se lee fi, fi, fi, fi. F con E es fe, fe, fe, fe. F con A es fa, fa, fa. Confunde a ti. Ese con A es sa, sa, sa, sa. Ese con E es fe, fe, fe, fe. Ese con U es fu, fu, fu, fu. Ya que lo sabes, ahora empieza a jugar tú. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Qué estará haciendo Sandy? Bueno, pues ya escuchaste la travesura de Osaurio. ¿Escuchaste algunos sonidos? ¿Qué te hicieron pensar e imaginar? ¿Tú escuchaste, David? ¿Y qué imaginas tú que está haciendo Osaurio? Osaurio se fue a visitar a uno de sus amigos. Ándale. O a su abuelita. Ándale, mira, qué bonito, ¿eh? Fue a visitar a sus amigos. A ver, tú vamos a ver si fue a visitarlo o a ver qué estuvo haciendo. ¿Vale? Y bueno, pues, si tú imaginas otra cosa, pues entonces márcanos al 951-220-4077 y dinos qué es lo que imaginas tú que está haciendo Osaurio. ¿Ah? Sí, ya sabes, ese Osaurio todo el tiempo anda haciendo travesuras, conociendo el mundo, viendo cómo funciona, ¿verdad? Así que bueno, pues márcanos, no te olvides, y aquí vamos a estar pendientes al número 951-220-4077. Y aquí estamos pendientes. Cuchillo y palo, platito y loza, ollita de barro. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? La ira, ira. La ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira, la ira ira, la ira ira ira. Con esta urdila mi ir de fiesta a Doña Pispila. ¿Dónde convidan con queso de cabra? Horquilla y coca, ají molido, ramito de albahaca. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Planta de aquí, planta el tomate. Bueno, pues vámonos con el trabalengua. Sí, ya sé, hay un sonido muy fuerte aquí. Pues pasa algunas cosas ahí, están haciendo interferencias con el cable. De pronto estaba viendo como que se escucha más fuerte el sonido de la música. Pero bueno, vamos a ver si aquí le pueden, pueden ver cómo que es mi mayor. Pero mientras tanto vamos con el trabalengua, vamos a continuar, que eso, ¿no? Eso no nos quite el ánimo, no pasa nada. Así que bueno, para decirnos el trabalengua, ya sabes, ya sé que está haciendo muchísimo frío. Bueno, por lo menos acá en Aduca está haciendo muchísimo, muchísimo frío. Y a lo mejor vas a decir, ay no, y no tengo ni ganas de moverme, pero hay que moverse, porque ya te decía, hay que continuar con el día. ¿Sabes? Ya está aquí, ya se vino. Rápidamente, pero bien súper abrigada, pero ya está aquí. Así que bueno, pues podemos hacerlo. Así que vamos a calentar un poquito de nuestra boca, diciendo... ¡Vándale! Ahora abajo. Ahora arriba. Ahora abajo. Ándale, así. Ya se va calentando. Vamos a poder decir E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U exagerado. ¡Ay! Dani ya dice, ¡oh! Porque estaba bostezando más bien. E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U. Y con la lengua. Bien. Bueno, si no tienes. Si te está dando mucho frío, está bien hasta allí para poder pronunciar nuestro paralenguas. El paralenguas. El trabalenguas, que es paralenguas. Bien, nuestro trabalenguas dice, el canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. Exacto. El canario canta en el campanario. El canario canta en el pancanario. En el pan canario. El pan canario canta en el canario. Bien, recuerdo el lento. El canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. Y así velo diciendo cada vez más rápido para que puedas. Y recuerda, si quieres compartirlo con nosotros, bueno, pues llámanos, márcanos a 951-220-4077 y dinos tu velocidad en los trabalenguas. A compártenos el trabalenguas en tu velocidad. El canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. Pero más rápido, ¿la? El canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. Eso, buenísimo. ¿Qué tal, eh? Lo ensayó una vez y ya le está saliendo buenísimo el canario canta en el campanario. Así que, bueno, seguramente tú allí en casita puedes. Y, bueno, si no nos puedes llamar, pues... Díselo ahí a tu papi, a tu mami, a tu hermano, a tu tía, a tu abuelito, a tu abuelita, o incluso hasta a tu mascota si quieres, para que vea cómo tú puedes también decir los trabalenguas de una manera más rápida que la normal. El canario canta en el campanario. El canario canta en el campanario. Eso, buenísimo. Y te vamos a dejar con una música que se llama ¿Dónde estarán tan tan? De Jorge Velosa. Carolina que no la veo, reclamando unas cartas en el correo. ¿Dónde está Carolina que no la veo? Reclamando unas cartas en el correo. ¿Dónde estarán Panchita y Niña María? Buscando quien les compre la lotería. ¿Por qué estará Panchita tan demorada? Por jugar con piedritas en la quebrada. ¿Por qué estará Panchita tan demorada? Por jugar con piedritas en la quebrada. De Serafín, persiguiendo abejones en el jardín. ¿Dónde estará el hijito de Serafín? Persiguiendo abejones en el jardín. ¿Y dónde están los niños de Ñamagola? Están en la plazuela jugando bolas. ¿Y dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. ¿Y dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. Pedregales. Se quedó haciendo adobes en los chicales. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Se quedó haciendo adobes en los chicales. Hace días que no viene la Rosa Elena. Ya no tiene zapatos y le da pena. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Oh, oh, oh, ah. Hace días que no viene la Rosa Elena. Oh, oh, oh, ah. No veo los otros niños que está pasando. Oh, oh, oh, ah. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. Hola, Matt. Le damos la bienvenida a Matt. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Bien frío también? Sí, ¿verdad? Y hoy sí ya veo que vienes súper preparado. ¿Qué trajiste? Bufanda, gorro, suéter y mi pantalón. ¿Y mi zapato? Sí, ¿verdad? Sí, porque ahora sí. No, y además tu termo, ¿no? Bueno, sí, sí. Con un líquido calientito. Pues sí, porque hace muchísimo frío. ¿Y cómo fue que te congelaste en el camino? Pues porque caminas rápido. Ah, buenísimo. Qué bueno, bienvenido, Matt. Qué bueno que llegaste a acompañarnos aquí al programa. Sí. Bien, y bueno, estaba platicando con Daris ahorita, que bueno, ayer nos había hecho una invitación Daris, porque ayer, justo que hacía muchísimo frío, Daris nos había invitado que iba a sacar su parte de repostería, ¿sí o no, Daris? Ah, ¿qué repostería? Dice Matt. ¿Qué repostería, Daris? ¿O qué hiciste como parte de tu repostería? Ajá. El plan napolitano. La repostería es, bueno, hacer postres, justamente. Y ayer, Daris preparó unos postres que fue gelatina y plan napolitano. Y bueno, en el mercadito fue y los vendió junto con orégano orgánico, ¿cierto? Uh-huh. Ah, que se vio en tu casa, buenísimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Mucha venta. ¿Sí? Qué buenísimo. O sea, a pesar del frío, la gente sí compró. Estamos en el último pedazo. Oh, sí. No dejó ni para olerlo. Ay. Ya me dijo los pedacitos. Chiquitos pedacitos. Oh, jule, oye. O sea, nada, pues buenísimo. Qué bueno que terminaste todo tus postres. Que la gente, a pesar de frío, salió, compró y dijo, bueno, hace frío, pero se me antoja, ¿no? Y lo compró, qué bueno. Y también, bueno, pues el orégano, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Como dije, en la cancha ya no me compraron, no fui a y sí me compraron casi todas. ¡Ah, qué bueno, oye! Qué bueno, o sea que eres buena negociante, comerciante, ¿no? Buenísimo. Pues fíjate, esa es una opción, así que bueno, pues también puedes hacer lo mismo tú, preparar algo. Y me acuerdo que un día un niño vendía palomitas también, ¿verdad? Algo que la gente pues se le antoje, anda por allí, pues también puede comprar, ¿no? Buenísimo. Y bueno, pues el orégano que también vendió, te recuerdo, el orégano te ayuda a desinflamar sobre todo las vías respiratorias, así que si andas con gripita, con todo, puedes hacerte un tecito de orégano, te pones un poco de tomillo también. Te vas a ver a caldo seguramente, no le pongas sal porque no es caldo. Y te va a ayudar a desinflamar las vías respiratorias muchísimo. Así que bueno, pues ahí está. Daris ayer vendió orégano orgánico, qué buenísimo. O sea, sin ninguna cosa química. Y bueno, ese seguramente está buenísimo para que te ayude. ¿Sí, Daris? La ¿Sí? Ah, ¿había de 5 pesos? Oye, porque ya nada es de 5, ¿eh? Yo he bajado ya todo, es 10, 10, 10, 10. Así sí, que había. Como vemos que pensamos que no tiene para. Claro. 10, 5, pero todos los días. Ah, y ya cuando dejó 5, lo compraron. Sí, se acabó todo. Mira, buenísimo, sí, porque la verdad es que ya nada es de 5, ¿eh? Todo lo venden a 10. El epazote, la hierbabuena, el orégano, el tomillo, el cilantro, todo es de a 10, ya nada es de a 5, ¿verdad? Antes sí, pero ahora ya no, ya subió, ni modo. A veces hasta una ramita nada más, 10 pesos, ¡híjole! Bueno, pues ni modo. Pero bueno que contribuyeron también con la economía de, pues, de las personas que, bueno, pues a veces no nos alcanza, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, ah, sí, también. Pero el que vendimos a 15 fue el plan. Ándale, sí, no, pues ese sí, riquísimo seguramente. Pero, ¿no? Sí, ese sí. El plan sabe rico porque hasta de leche hace ese jarabe que es como gris. Ajá, que es así, sí, de leche y sabe riquísimo, ¿no? Mira, ya no nos tocó, Mateo, porque no llegamos temprano ayer, ahí al mercado. Yo ni bajé. frío. Pero bueno, otro día que vendas, pues ya nos avisas y ya, cuando bajemos vamos a estar preparados. Voy a vender en este momento va a ser pan de naranja. Ah, ahora sí, vamos a estar buenísimo. Ah, prepárense, porque va a ser pan de naranja para este próximo domingo. Naris va a estar viendo pan de naranja, así que hagan su cochinito, ¿verdad? Vayan juntando en toda la semana, aunque sea así de dos pesitos, tres pesitos, para que junten, y si no les alcanza, pues ya díganle a papá, mamá, que les acomplete, y el domingo anden buscando dónde está el pan de naranja, porque va a estar buenísimo, ahí está. Bueno, pues gracias, Daris, que nos avisaste, porque vamos a hacer nuestra alcancía, vamos a ir poniendo en nuestro cochinito para poder juntar para nuestro pan de naranja. ¡Mmm, riquísimo! Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con... dice que ahorita... Y pan de naranja. Ah, además, si hace frío, pues ya con un chocolatito, un tecito, algo, ¿no, hijo? O atolito que yo traigo. O atolito, como que trae Mateo. ¿De qué traes tu atole, Mateo? Atole de vainilla. ¡Oh, qué riquísimo! Pues sí. Bueno, pues si va a ser, si hiciera calor, pues el pan de naranja le puedes acompañar también con un cafecito, con un tecito no tan caliente, ¿verdad? También, o si no, pues nada más brincas para que se te baje, ¿no? Así, o con un atolito no tan caliente, ya si está haciendo frío, pues sea más caliente, ¿no? Aunque yo no tomo hirviendo, ni lo pienso, ¿sí? No, te quema la lengua. Mi papá, hirviendo. ¿Sí? Sí, fíjate que sí, yo sé que hay gente que aguanta el... Sí, muy caliente, los líquidos muy calientes. Yo tampoco. No, yo tampoco, también tenía un tío que así, muy caliente. ¡Ay, no! No, hasta da miedo. Sí. Eso quiere decir que todo... Cuando tienes bastante sed y te dan café o algo, gacho quema a veces, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Porque, híjole, si está muy caliente, no. No quieres, mejor esperar a que se enfríe un poco, ¿no? Bueno, eso sí. Sí, ya te lo comes, ya tranquilamente, ¿no? Nina, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Hoy, después de la radio a las 11, me toca ir a la escuela. Y después de la escuela, al entrenamiento. No sé, tú vas a tener un día súper ocupado. Ándale, muy bien, vas a terminar bien cansado. Bueno. ¿Sí? Pero bueno, mira, descansando bien, comiendo bien, ya vas a poder recuperarte y seguir, ¿no? Y además, pues, a crecer bien rápido vas a hacer, ¿no? ¡Buenísimo! Bueno, entrenamiento pues, de fútbol. ¡Órale! Futbolista, ya no... ¡Muy bien, Matt! O sea que después nos enseñas a jugar bien fútbol a nosotros, ¿no? Ya que vayas aprendiendo, nos enseñas. ¡Buenísimo! Uh-huh. ¡Ya! ¡Muy bien! O nos invitas cuando tengan algún partido, ¿no? Para que te echen porras. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿No? Buenísimo. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Ahí está, bueno, pues Mateo nos avisa de su agenda llena. Y bueno, y la otra es que acuérdense, prepárense para el domingo porque va a haber pan de naranja, Sí, que hagan su cochinito. Digo, hagan su alcancía. Pónganle en su cochinito moneditas para que cumplan. Bien, vamos a continuar con aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Los famosos también fueron niños. De cuentos de buenas noches para niños rebeldes, de Elena Fabián y Francisca Caballo, les voy a compartir una historia. Padrino, allí, político. Había una vez una niña que pasó su infancia intentando huir de la guerra. Padrino y su familia también querían siempre un paso adelante del conflicto armado. Por lo que la pequeña Fadumo no pudo ir a la escuela. Por lo tanto, aprendió a leer y escribir. hasta los 14 años. Un día, su mamá le dijo, debes irte del país. Llévate a tu hermano y a tu hermana. Y váyanse. Pablo no sabía que su mamá tenía que ser. La zona de Viena, Somalia, era uno de los lugares más peligrosos del mundo para los niños. Cuando por fin llegaron a Finlandia, empezaron a hacer todas las cosas que los niños pueden hacer cuando viven en naciones pacíficas y democráticas. Tenían un hogar y camas propias, así como comida. Todos los días podían jugar e ir a la escuela. Nunca lo golpeaban y podían ver a un médico si se enfermaban. Pero Fadumu nunca olvidó su madre. Ella quería aprender tanto como pudiera y volver a su país para ayudar a su gente a recuperar la paz y la libertad. Después de estudiar una maestría, dejó a su familia en Finlandia y empezó a trabajar con la ONU para construir hospitales en toda Somalia. Tengo que estar ahí, le dijo su esposo. Hoy en día, Fadumu es la primera candidata presidencial de Somalia. Nunca antes una mujer se había postulado como presidenta porque es sumamente peligrosa. Pero Fadumu no tiene dudas al respecto. Mi mamá solía decirme, tienes todas las posibilidades del mundo en la palma de tus manos. Y es verdad. Muchas gracias, Daris, por compartirnos la historia de Fadumu Dayib, esta activista somalí, somalia, África. Oye, activista, no era política, política, bueno, y también, bueno, pues finalmente activista. Oye, dime, ¿todavía vive? Sí, ella todavía vive, porque nació en 1972 y ahorita creo que está... 50 años. Ajá, todavía vive. Y bueno, pues, ¿qué tal? A pesar de sus condiciones. Ella habla inglés y francés. ¿También? Órale. Los dos idiomas. Órale, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿por ahí tienes una reflexión de ella, un pensamiento? Dice, no seguiremos negociando nuestra propia existencia. ¿Qué tal? Bueno, pues defensora también de los derechos humanos, ¿verdad? De los derechos humanos y pues de la gente de Somalia, que es donde ella nació. Y bueno, pues les decía que cómo es, ¿verdad? O sea, qué grandes lecciones de personas y de mujeres como ella, que a pesar de las condiciones en las que nacen y que les rodea, bueno, pues tienen toda la fuerza y toda la convicción de poder salir adelante, y no solo la tienen, sino que accionan, lo hacen y salen adelante y no se olvidan de su pueblo, ¿verdad? Resulta que, bueno, pues Fadumo, una vez que sale adelante, pues ahora busca que las condiciones de la gente en Somalia sean mejoradas siempre y está en lucha. Y bueno, tanto que, bueno, pues como dice Daris, se postula como candidata a la presidencia. Así que pues, como estas elecciones, ya sabes, o sea, que si ellas pueden, nosotras también podemos hacer eso y muchas otras cosas más, seguir a soñar, y no solo soñar, sino accionar para que nuestros sueños se hagan realidad. Bueno, pues muchas gracias, Daris, por compartirnos estas biografías, estas luchas de estas mujeres, de este libro tan hermoso de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Qué tal? Mateo, fíjate que Mateo me preguntaba al principio si era Fadumo era una mujer. Efectivamente, le decía que era una mujer. Todas estas historias que nos está contando Ari son de mujeres que luchan, mujeres que sobresalen y que luchan por que sus sueños sean realidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mateo? ¿Te gustó esa historia? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Muchas gracias, Daris, por esta nueva lección que nos das. Y te vamos a dejar justo con la canción que se llama Mis Amigos, porque bueno, pues sí, sobre todo cuando tenemos amigos, cuando tenemos alrededor gente que nos quiere, pues eso también nos motiva para seguir dando pasos hacia adelante. Y creo, porque hoy también es día de... El amor y la amistad. ¡Claro! Y la amistad, día de los amigos también, ¿no? ¿Ustedes tienen amigos? Sí. ¿Sí? ¿Poquitos o muchos? Muchísimos. ¿Sí? Oiga, pues hay que mandarles un saludo, un abrazo, ¿no? Hoy día del amor y la amistad. Digo, todos los días, pero hoy también. Le mando a mi sobrina que se llama Amelia, igual que acá, en mi libro. Ajá. Y a mi tía Diana. A mi tío Rey, a mi tía Julia, a mi abuelita Kela, y a mis abuelitos, mi abuelita Licha, mi abuelito Tino, y a todos los que tengo de familiares, allá en Tierra Blanca también. Perfecto, o sea, un abrazísimo y un saludo para todos. Martín, ¿quieres un Saludos a todos mis primos, a mis abuelitos, a mis tíos, a mis sobrinos. Saludos a todos y feliz día de San Valentín. Ándale. Y a todos los que nos escuchan en la radio con Gana, feliz día del amor y la amistad. Un abrazo bien grande, calientito, para que... Y una despeinada de cabello. Sí, y un lengüetazo así. Como un perro así. Así. Bueno, pues sí, les mandamos un saludo a todos los amigos, amigas y a toda la familia que siempre están con nosotros, sosteniéndonos, echando la mano para que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias. Vamos a dejar la canción que se llama Mis Amigos del grupo Patita de Perro. Los famosos también fueron niños. Confiar. mis amigos, en ellos puedo confiar. Para eso están mis amigos, en ellos puedo confiar. ¡Confiar! Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues vamos con la parte de Ayú, o de juego más bien, de vamos a, es, la descripción del juego de hoy, este sí se lo saben, vamos a compartir el juego de Hachi Pachi. Ah, eso yo sí lo sé. Oigan, ustedes, ¿quién, de qué edad creen que pueden jugar este juego? De 3 a 10 a 1000. ¿A qué? A 1000. ¿A 1000 años? A 91. A 91, de 3 a 91 dice Daris. Y Mateo dice que hasta 1000 años. ¿Sí? Bueno, aunque no dice. No, ¿verdad? Ya desde que 1000 años ya no vive, serán momias. Pero además a lo mejor lo pueden jugar, ¿verdad? Las momias, no sé, pero no, porque no se mueven. Pero sí, de 3. Yo digo que de 3 a 150 años pueden jugar. Pero no existe hasta 150, ¿o sí? No, creo que 150 no, pero 120 sí hay una persona que vive 120 años. ¿Qué tal? Muchísimo, ¿no? Bueno, pero bueno, sí lo podemos jugar. ¿Lo pueden jugar los niños de preescolar? Sí. ¿Los niños de...? ¿Hasta secundaria? Sí, hasta preparatoria, hasta universidad. Hasta los adultos. Hasta adultos también. El juego de Hachi Pachi. Uh-huh. Es un juego que se juega en ronda y que es un juego para, pues, para divertirse, ¿verdad? Para socializar, para poner atención, para no desesperarse, tener tolerancia, no enojarse, para tratar de, para observar, a ver a quién le voy a preguntar, para estar atento y ganar el lugar cuando se desocupe. Esas cosas pasan para la motricidad, muchísimas cosas en este juego de Hachi Pachi que ya te vamos a compartir de qué se trata el juego de Hachi Pachi. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. El juego de Hachi Pachi se trata de lo siguiente. Primero, ¿cómo hacemos? Primero, alguien tiene que darles un cojín, se tienen que sentar. Después... Ah, pero en círculo, ¿no? Ajá, en círculo. Sentar en círculo. Después, uno tiene que ir a contar y los que se quedaron adentro sentados, así los que se quedaron sentados. Círculo. Ellos van a decidir quién es Hachi Pachi, una de las personas, una de las personas que están sentadas alrededor. Entonces, señala a alguien, pero no dice su nombre porque es una que está fuera de escucha. Ah, y tampoco la ella tiene que ver. Y le dice, y cuando le dicen ya, él dice, ¿quién eres tú? Y si adivinan que eres tú, tú tienes que decir Hachi Pachi y todos tienen que cambiarte de lugar. Exacto, pero ¿cómo es que el que está fuera, que salió para no ver quién es Hachi Pachi, llega al centro, se pone al centro y cómo les pregunta? ¿Cómo les llamas? Ah, sí. Tiene cierto número de oportunidades para adivinar, ¿verdad? A veces tres. O a veces cinco. Ajá, depende de la cantidad. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ajá. Y yo le digo, Nina. ¿Cómo te llamas? Pacho, Pacho. Entonces luego se tienen que cambiar de lugar en el que se quede. Ahora es el que va adivinador, ¿verdad? Bueno, pues de eso se trata el juego de Hachipachi. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque tienes oportunidades. Y si no adivina quién es Hachipachi, ¿qué pasa? Si no adivina las veces que tiene, se va otra vez. Se va otra vez a adivinar. Y se cambia la persona que es Hachipachi, ¿verdad? Para que no sepa, ¿verdad? Se cambia, se le dice a otra persona que sea Hachipachi y tiene que volver a venir y tiene que volver a preguntar, ¿cómo te llamas? Hasta descubrir a Hachipachi. Y ustedes, cuando les ha tocado ser el adivinador, ¿cómo? ¿Qué hacen para poder adivinar quién es Hachipachi? Aparte de preguntar. ¿A quién preguntarle? Muy bien. ¿Tú, Matt? ¿Sí? ¿Saben qué hago yo? Aparte de preguntar y de contar de mi marido pingüé, me fijo en los rostros a ver quién puede adivinar que es Hachipachi, porque hay algunos que están así, hacen así como, se delatan solitos que puede ser Hachipachi, ¿verdad? Hay algunos que no. Entonces, primero observo a ver si puedo adivinar quién es Hachipachi solamente cuando se delatan, pero si no, pues sí tengo que preguntar, ¿verdad? A veces la técnica es preguntar uno seguido, uno, y al que está junto también le pregunto, al que está junto le pregunto, al que está junto le pregunto. A veces no, a veces tiene que ser salteado, ¿verdad? Depende. Cuando son muchos es bien difícil encontrar a Hachipachi, pero bueno, pues de eso se trata, de encontrarlo y de cambiarse de lugar, ¿verdad? Y se puede jugar todas las veces que quieran. Es un poco como la canasta revuelta, pero sí... La canasta revuelta también es así, dicen, hay un momento en que se dice canasta revuelta y todos tienen que cambiar de lugar, también como el Hachipachi. Pero bueno, pues el Hachipachi hay que estar atentos justamente. No hemos jugado canasta revuelta, pero Hachipachi sí, y hay que estar atentos cuando descubren a Hachipachi, o hay que cambiarse todo de lugar. Pero hay reglas, ¿verdad? No se vale aventarse, no se vale quitarle lugar al otro. No se vale empujar de un lugar a otro, hay que cambiarse en el lugar de enfrente, no el de, en y no quedarse en el mismo lugar, porque el que se queda en el mismo lugar también tiene que ser el adivinador. Esas son las reglas de Hachipachi, así que bueno, pues puedes jugarlo en la escuela, puedes jugarlo en casita, este juego de Hachipachi, la verdad es que es bastante divertido, así que bueno, pues ahí te dejamos este cuento, este juego de Hachipachi. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. Quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar. Ajá. Quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté lo descubrí. Ajá. Ajá. será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato, me va a dar fiebre. Si me raptan y se enteran, seguro que me corren porque pasan cosas buenas. Y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá, ajá, Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá, no quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá, no quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. Vamos a irnos con el cuento o con la palabra, Miji. El cuento. Bueno, el cuento de hoy se trata de, se llama Las vacaciones más felices y cortas de la historia. ¿Seguirá? Es Rodando. Uh-huh. Es del libro Y seguirá rodando de Juan Carlos Quesadas, que es un libro, bueno, es, son cuentos, todas las historias que tiene aquí son historias acerca del fútbol, para los amantes del fútbol. Pero bueno, sí, tu hermano, y bueno, Mateo, que ahora va a entrenar fútbol, ¿verdad? Son historias sobre el fútbol, pero bueno, pues son historias ahí, algunas, como decía Juan Carlos, quizás algunas cosas inventadas y otras cosas, sí, con datos muy concretos de los mundiales, de los campeonatos también del fútbol. Y bueno, pues este cuento se llama Las vacaciones más felices y cortas de la historia. Durante la primavera de 1992, la guerra civil que azotaba Yugoslavia se recrudeció de manera notable, por lo que las autoridades de la UEFA decidieron dejar fuera de la Eurocopa a ese país y sustituirlo con la selección de Dinamarca. No, es mal. Faltaban solo unos cuantos días para que el torneo comenzara, por lo que era urgente localizar a los 20 jugadores que integrarían el equipo danés que habría de disputar el torneo de la vecina Suecia. El problema era que la mayoría de los futbolistas ya había salido de vacaciones. Jugadores como Poulsen, Olsen o Schmeichel ya se encontraban recostados bajo el sol disfrutando de la playa, mientras que otros, como Henrik Larsen, estaban a punto de poner el pie en el avión que habría de conducirlos a un destino paradisíaco. Pero la responsabilidad de vestir la camiseta nacional venció a la pereza y uno a uno fueron llegando al hotel de Copenhague en el que fueron citados por Richard Møller Nielsen, el entrenador de la selección. Cuenta Brian Laudrup, motor de aquel equipo, que la primera mañana de entrenamiento Nielsen los llamó al centro del campo y les dijo: muy bien, jóvenes, nos vamos a la Eurocopa y es para ganarla. Todos los jugadores, algunos aún sin reponerse de los días de fiesta, comenzaron a reír por la ocurrencia. Sin embargo, el estratega permaneció serio y entonces sus futbolistas se dieron cuenta de que no se trataba de ninguna broma y que habían abandonado sus vacaciones para encarar el torneo con total seriedad. El primer partido apenas lograron un empate contra Inglaterra En el segundo encuentro perdieron con los anfitriones y reían el tiempo de las playas y las pinas coladas. Sin embargo, en el juego decisivo, con goles de Larsen y Stroop, lograron vencer a Francia y la Cenicienta del torneo se clasificó a semifinales. La calabaza continuaba afendose a su alegre disfraz de carroza. Y entonces hacen su entrada los feroces samurái. Sí, ya sé que los samurái pertenecen a Japón y muy poco tienen que ver con la cultura danesa. Pero es que si los escandinavos lograron el campeonato en la Eurocopa del 99 debido a que siguieron el pie de la letra 1 de los preceptos básicos de esa tacta guerrera. Morir antes de morir. Reconocer el campo de batalla con el paso de un fantasma al que no puede atravesar ninguna espada. Así jugaron los daneses. A la hora de la verdad nadie pudo vencerlos, porque en realidad nunca estuvieron en Suecia. El alma del equipo siempre estuvo flotando libre de presiones sobre la brisa de un atardecer en Cancún. La carroza de la Cenicienta, eso sí, condujo a los daneses ante un rival muy complicado. Tendrían que enfrentar a la poderosa Holanda de Van Basten, Unit y Rijkaard. Los holandeses eran los grandes favoritos del torneo. Además, eran el campeón a vencer, ya que habían ganado la Eurocopa del 88 jugada en Alemania. Cuentan los jugadores daneses que cuando ambas selecciones estuvieron formadas para escuchar los himnos nacionales, los holandeses volteaban a verlos de modo despectivo, con esa mirada prepotente que no esconde su mensaje. Mira, pobre diablo, voy a meterte una goliza que no olvidarás jamás. Pero ya lo dijimos, es imposible vencer a un muerto. En la serie de penales, Dinamarca dejó en el camino a los orgullosos tulipanes. Ante la imposibilidad de beberla, hemos sido testigos de su gran sentido de responsabilidad, los daneses pasaron los días previos a la final participando en guerritas de cerveza y organizando torneos de crucigramas. Los alemanes, por su parte, se encerraron en una fortaleza a practicar la táctica y la estrategia. David contra Goliat. Al final, Dinamarca venció 2-0, devolviéndole al fútbol un poco de su original fantasía. Esa que transforma un patio en el Estadio Santiago Bernabéu y que convierte al Volkswagen de tu tío en una barrera de 6 defensas alemanes que hay que vencer con un chanflazo certero. Colorado. Bueno, pues desde aquí el cuento de las vacaciones más felices y cortas de la historia de Juan Carlos Quesadas. Por si no te habías enterado de cómo había sido este torneo de Eurocopa en 1992, cuando Dinamarca vence a Holanda, no te habías enterado seguramente que los daneses tuvieron que cubrir rápidamente al equipo que no iba de Yugoslavia, que estaban de vacaciones y que tuvieron que ir a jugar. Esa historia seguramente no te la sabías. Tú seguramente podrás haber dicho, ah, sí, en 1992 Dinamarca le ganó a Holanda. Pero no sabías cómo le ganó, ¿verdad? Que los daneses estaban bien relajaditos mientras Holanda estaba bien presionada. Pues así sucedió en ese entonces la Eurocopa de 1992. Así nos los hace saber Juan Carlos Quesadas. ¿Qué tal? Este libro de Y seguirá rodando, que se acerca al fútbol, de historias que no conocíamos que hay detrás de bambalinas. De chambalinas. Te vamos a dejar con una canción que se llama, vamos a ver, La ranita brincona. Una ranita brincona se mudó al techo de mi casa. Salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá, la rana mi vecina no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá, el techo de mi casa siento que se cae. Las mañanas la rana baja y se apropia de mi tina, luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Siempre en las tardes la rana canta tan desafinada, yo para no regañarla canto con ella en la ventana. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá, picamos y nadamos, caramba, qué caray. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá, la rana mi vecina es mi amiga ya. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá, picamos y nadamos, caramba, qué caray. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá, la rana mi vecina es mi amiga ya. Bueno, ¿podemos decir lo otro antes del xilófono? Okay, es que, bueno, Mateo y Daris nos quieren invitar a que adivinemos. Ahora sí la palabra. A ver, ¿cómo se...? Sí, pero primero tenemos que decir la palabra en español y a ver si nos la adivinan en México. ¿Cuál va a ser la palabra en español? Tortilla. Tortilla. A ver si alguien sabe cómo se dice tortilla en Mije. Yo sí sé. ¿Sí? ¿Bueno? Sí. O esperamos a que alguien nos la adivine. ¿Sí? ¿Nos tienen que llamar a qué número? 951-220-4077. Para que nos digan cómo se dice tortilla. Tortilla en Mije. Vamos a esperar. Si después del xilófono... No nos digan tortilla, porque estamos diciendo que en Mije, ¿verdad? Si no nos la adivinan después del xilófono, entonces decimos cómo se dice tortilla en Mije, ¿les parece? Okay. Bueno, mientras esperamos, ¿quién nos dice cómo se dice tortilla en Mije? Vámonos con el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo de enseñanza, que dice: de lejos se reconoce al pájaro que es canario. ¿Qué significa eso? Un chile canario. Que de lejos vemos las cosas que no podemos hacer. O tal vez un avión. O a ver. De lejos se reconoce al pájaro que es canario. ¿Qué significa? Un chile canario, dice. ¡Ya entendí! ¿Sí? Que tenemos que cortar el chile canario un poco lejos de la cabeza. Hace llorar el chile canario. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero en realidad, ¿saben lo que significa esto? Que cuando alguien es bueno en su oficio, se reconoce desde la lejanía. La gente que de verdad sabe, se le nota. Eso significa, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ay, es que yo soy carpintero y la verdad es que no lo sabe, ¿verdad? Pero sí se nota cuando de verdad son carpinteros y hacen bien las cosas. Y en cualquier oficio, un maestro, un cantante, un albañil, ¿verdad? Desde lejos se reconoce que sabe las cosas. Eso significa el proverbio de lejos se reconoce al pájaro que es canario. Y bueno, ahí dejamos, vamos, lo que esperamos la palabra, te vamos a, ¿cómo se dice? Tortilla dije también, vamos a dejarte con la canción que se llama Barcos en la Nieve. Ah, Mateo, es que pinto un limón, te doy azul para pintar el mar, te doy el gris, pinto la ciudad. Te doy un lápiz, pinto un marinero, con otro lápiz pinto al capitán. Con un pincel lo lleno de colores y si hay buen tiempo salgo a navegar. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Yo solo sé que nací para pintar como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla. Selva en el comedor y ahora mi gato es el rey león. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Yo solo sé que nací para pintar como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla. En la niebla, en la niebla. La la la la la la. Thank you. Bien, ajá, ándale, alguien. Bien, antes de la adivinanza, Mateo y Daris nos van a decir entonces, como no hemos recibido ningún mensajito ni ninguna llamada de cómo se dice, a ver, tortilla en mije, ¿verdad? No hemos recibido, ¿verdad? Entonces, vámonos a ver cómo se dice tortilla en mije. A ver, los dos al mismo tiempo. Gaik. Ándale, gaik. Tortilla en mije. Oye, pero aquí Julieta nos decía cómo se dice tortilla calientita. Porque hace frío, ¿cómo se decía tortilla calientita? Cacao. ¿Cómo? ¿Cómo se dice tortilla calientita? Angay. Angay. Ah, sí se dice tortilla calientita, porque además ahorita se nos antoja eso, ¿no? Una tortilla calientita fría. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿cómo se dice tortilla calientita? Angay. ¿Y cómo se dice tortilla? Kaik. Ahí está, buenísimo. Así que ya tenemos dos palabras, tortilla y tortilla calientita. Ven echando a tu alcancía de palabras, eso, buenísimo. Y ahora sí, vámonos con la adivinanza del día de hoy, que dice, vamos a ver, ¿qué dice? Dice, la jaula es su casa, su ropaje amarillo con su canto alegra a todos los vecinos. ¿Cómo pasa? No, lo que estábamos hablando hace rato, el... La jaula es su casa, su ropaje amarillo, con su canto alegra a todos los vecinos. Es un pájaro, pero ¿qué tipo de pájaro? Carpintero. ¿El qué? Ya no se acuerda de qué pájaro estuvimos es hablando. Es el que estábamos hablando. Sí, ¿de qué pájaro estábamos hablando? Que se parece, al chile de cuál nos estaba hablando Mateo. ¿De qué chile nos estabas hablando, Mateo? Canario. ¡Ah! ¡El canario! ¡El canario, justo! Es que el canario también es un pajarito. Hace rato veíamos que es un pájaro que canta bien bonito. Entonces, bueno, pues sí, la adivinanza es justamente de eso. El canario. La jaula es su casa, su ropaje amarillo con su canto alegra a todos los vecinos. ¿Tienes que salir? Sí, bueno, pues el canario. Sí, el canario, justamente. Bueno, pues si no lo sabías en casita, ahora ya lo sabes. Este pajarito del que hablábamos al principio, justamente, que su ropaje es amarillo, no todos amarillos, porque hace rato veíamos uno blanco, ¿ves? Pero que con su canto alegra a todos los vecinos, efectivamente, el canario. Y ahí te dejamos con él la canción de El Pájaro Pepito. Pepito. Pero Pepito, hoy cuando despertó, salió de su nidito con mucha ilusión. Pepito, ya eres grande, le dijo su papá, por fin llegó la hora de enseñarle a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar, volar, volar, volar. El pájaro Pepito en la rama se posó, rodeado de pichones con mucha ilusión. Pepito ahora es grande, igual que su papá, por fin llegó la hora de enseñar a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Jardín de palabra de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez. Sí, te vamos a compartir una greguería. Las greguerías son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. La nieve se apaga en el agua. Mal, sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que niebla no veo, me voy a parar. Sí, me voy a parar. Nanuk el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un oso polar, me voy a escapar. Sí, me voy a escapar. Nanuk el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un gran precipicio tengo que girar. Sí, tengo que girar. Nanuk el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un bloque de hielo me ha hecho volcar. Sí, me ha hecho volcar. Sí, me ha hecho volcar. ¡Bum! Del libro 101 aventuras de la lectura, antología de... que recolecta pensamientos de filósofos, escritores, artistas. Vamos a platicar una reflexión de Groucho Marx. Groucho Marx, te voy a platicar, él fue un actor, humorista y escritor estadounidense. Y bueno, pues esta reflexión es de él, que dice... La televisión... Me parece muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Bueno, ¿qué tal? Como te decía, Groucho era humorista y entonces esta reflexión a mí me encanta porque, bueno, es tan educativa. La televisión dice que cada vez que se enciende, mejor me voy a leer un libro. Eso me recuerda. Entonces, bueno, pues esta frase es de él. Y bueno, pues ya escuchando esta frase de él, te vamos a dejar con esta canción que se llama Apaga la tele, del grupo La Hormiga Juana. Bien, antes de pasar a la canción, bueno, pues vamos a despedir a Daris porque Daris va a su actividad tiene agenda llena también. Y entonces vas a dividir a su actividad. Gracias, Daris, por acompañarnos. No hay de qué. Pues te deseamos que tengas un bonito día, que te vaya bien. Y feliz día de pueblo. ¡Ah, claro! Gracias, Daris. A usted. Bueno, que te vaya bien, Daris. Sí, adiós. Bien, vámonos con la canción de Apaga la Tele. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues vamos a mandar saludos a toda la gente que escucha el programa La Boca del Dinosaurio, por supuesto, a toda la gente que hoy cumpleaños o festeja algo, y a todos y a todas porque hoy es... Exacto, del amor y la amistad, que la pasen bien con sus seres queridos, que reciban muchos abrazos, ¿verdad? Muchas motivaciones para seguir adelante en este día, y bueno, todos los días en especial, pero en este día, pues, que estén calientitos, porque hace mucho frío, ¿verdad? Un abrazo calientito sería buenísimo para... Ah, un té o un chocolate sería bueno. Y este, sí, mira, él trae su atole, ¿verdad? Mira, justamente voy a tomar un té calientito. Calientote, está bien caliente, pero rico porque así me va a calentar. Sí, Mateo también va a tomar su atole calientito que se destapó ahorita. Es que quería que ya te lo tomaras, por eso. Buenísimo. Bien, pues pues que la pasen bien. Les vamos a dejar con una canción que se llama El Cumpleaños. Mira, aquí te voy a leer unas cosas que dice. Cada año celebramos el 14 de febrero con un día lleno de sonrisas, alegría, amor y amistad. En la escuela los niños y las niñas acostumbran llevar chocolates para sus amigos, cartitas, ¿verdad? A veces hacen intercambios, aunque bueno, no sé si ahora se va a celebrar con esto de la pandemia, ¿verdad? Y pues también flores, ¿verdad? A veces a los maestros se les da algo, a los amigos. Y el origen de esta celebración se remonta a San Valentín, un padre católico que vivía en Roma en el siglo III. Durante esa época, el entonces emperador de Roma, Claudio II, prohibió el matrimonio en Roma, ya que pensaba que los soldados debían ser solteros y únicamente devotos a su ciudad. San Valentín, este padre católico, se opuso a esta regla y abogó por la libertad de poder decidir de quién pasar, decidir con quién pasar el resto de su vida. Y bueno, pues San Valentín, siendo siempre fiel a su creencia en el amor, se propuso casar a los soldados por medio de un secreto matrimonio cristiano. Aunque el emperador Claudio II lo había prohibido, San Valentín creía firmemente en la importancia del amor. Y bueno, 200 años después, el 14 de febrero, fue proclamado el Día de San Valentín en su honor. Y bueno, pues ahí está por qué se festeja el 14 de febrero. Así que bueno, pues que la pasen bien y que reciban muchos, muchos, muchos abrazos. Los dejamos con esta canción de Feliz Cumpleaños. Hoy me desperté muy temprano, hoy no es cualquier día, es mi cumpleaños. Vienen muchos chicos a jugar conmigo, mi casa es grande, se llena de amigos. Pero no es tan fácil como yo creía. travesuras de Osauri. Bien, pues esa fue la travesura de Osauri. ¿Qué crees tú, Matt, que Osauri está haciendo de travesura? Le tocaron el timbre. ¿A quién? Y fue corriendo y se cayó. Ándale. O sea, tú dices que a él le tocaron el timbre y fue a corriendo a abrir. Ah, mira, bastante interesante, ¿eh? Y cuando se escuchó algo así como fuerte, muy fuerte. Ajá. Cuando le llegó una entrega. Ah, le llegó una entrega y se cayó. Mira, buenísimo. ¿Sabes qué dijo Daris? Daris dijo que había ido a visitar a un amigo o a su abuelita y que tocó el timbre. Buenísimo. ¿Sabes yo qué imaginé? Uh-huh. Que hace Osauri que va a tocar el timbre a una casa y se echa a correr. Para que no lo vean. Ah, pero mira, ahí va. Es igual, yo lo he hecho varias veces. ¿Sí? Toco el timbre, me echo a correr. Y eso sí es una buena travesura, ¿verdad? Y cuando sale la gente no ve a nadie y dice, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué fue eso? ¿No? ¿Y el timbre de qué casas has tocado? ¿De tu casa o de otros vecinos? ¿De otros vecinos? Mira, nada más, pues sí, a Osauri también se le ocurre hacer esas cosas, ¿eh? Ay, Osauri, pero recuerda que, bueno, las personas, ¿qué tal que están haciendo algo? ¿Qué tal que se están bañando? Y se tienen que salir rápido del baño porque piensan que es urgente y nadie que hay ahí afuera. ¿O qué tal que están cocinando y salen y se les quema la comida? Porque, ¿qué tal, eh? ¿O qué tal que están haciendo algo importante y nosotros fuimos a tocar el timbre y los distrajimos? Bueno, hay que ser precavidos con eso, ¿verdad? Pero bueno, como dice Mateo, es divertido, ¿verdad, man? Bien, bueno, pues esa es la travesura de Osauri, así que Osauri hay que tener cuidado porque la gente puede estar por allí haciendo cosas importantes. ¿Sí? Y bueno, pero bueno, ni modo, yo también lo hice cuando era niña, también hice eso, ¿eh? También toqué timbre y me fui corriendo. Y para, pues sí, era parte de una travesura también. Así somos, pues ni modo, ¿verdad? Bien, vámonos con una travesura, no, con una canción que se llama Cóndor. Las travesuras de Osauri. Es Osauri, hace cosas que se matan. En el cielo me podés ver, vuelo alto como en los sueños. Crucemos el cielo en vuelo sereno, lleguemos sin fuego, hoy podés volar. Amigo del sol, las nubes cantan mi canción, hermano del sin prisa, como un barrilete soy, con una sonrisa muy alto, alto voy. Crucemos el mundo, bailando en la brisa de hoy, lleguemos sin fuego, juguemos a volar. Amigo del sol, las cumbres brillan si nos ven, hermano del viento, muy alto volaré. Seguime mi vuelo y así me vas a alcanzar, con una sonrisa muy alto, alto vas. Mi vuelo y así me vas a alcanzar con una sonrisa muy alta. Llegamos a la parte final de tu programa, La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias, muchas gracias a Cayo, que está aquí todo descontrolado, porque pues sí, tuvimos ahí este sonido que al principio se oía, ¿verdad? Que descontrolaba de un regulador aquí. Este. Ah, nuestra... El audio, la salida del audio de nuestra computadora ya no funciona. Pues sí, estas cosas pasan, ¿verdad? Pues bueno, algo tendremos que hacer para ir viendo cómo se resuelve esto, cómo conseguir otra computadora, pero bueno. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, bueno, pues gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias por a pesar del frío, habernos sintonizado, ¿verdad? Gracias a Mateo por haber estado con nosotros acompañándonos. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día del amor y la amistad. Exacto, les mandamos muchos abrazos, ¿verdad? Y bueno, pues te recuerdo, abrígate, como dice Matt, él trae gorro, bufanda, suéter, cubrebocas, todo. Y para no nos enfermemos, ¿verdad? Cuídate, abrígate, sobre todo hoy aquí en Ayutla hace muchísimo frío. No sé si en las demás comunidades, en las rancherías, por allá. En Tlacolula sí hace mucho calor diario. Ah, sí, fíjate, en Tlacolula hace calor. En Mitla, por allá que estará haciendo frío, calor no sabemos, porque allá también nos escuchan. Entonces, bueno, pero si no hace tanto frío, bueno, pues ponte un abrigo pues que te tape, ¿verdad? El frío que hace allá. Aquí no, aquí hay que enredarse hasta el colchón. Sí, aquí hay que enredarse hasta el colchón porque hace muchísimo frío. Así que, bueno, pues cuídate para que andes bien. Antes de irnos, te recuerdo, si alguien quiere tibicos, que son estos bichitos, ¿verdad? Bichitos no tienen patas ni nada, o sea, son como los búlgaros, ¿verdad? Estos que se reproducen con la leche y que hacen yogur. Bueno, los tibicos también son una especie de, como el mismo honguito, este mismo bichito, pero este se reproduce en agua con panela, agua dulce, ¿verdad? Así, y es muy bueno sobre todo para refortalecer la flora intestinal, ¿verdad? Para fortalecer la flora intestinal y que te decía, una vez que la flora intestinal está fuerte, también es como una defensa, un gran la defensa contra bacterias, contra virus que pueden entrar por esta parte del estómago, pues ellas nos defienden. Entonces, el agua de tibicos es buenísima para eso, ¿verdad? Y para otras muchas cosas, pero sobre todo para fortalecer la flora intestinal. Si alguien quiere tibicos, yo tengo, les decía, estos, igual que los búlgaros, no se venden, estos se regalan, se van pasando de mano en mano, ¿verdad? Para que, pues es pasar la salud, compartir la salud así de mano en mano. Yo tengo tibicos, si alguien quiere, pues se comunica por acá, nos deja un mensajito por acá en el teléfono de la radio o ahí en el buzón que tenemos aquí en la radio, pues también. Y yo le puedo regalar nada más un frasquito que traigan para que yo le pueda pasar un poco de estos tibicos y ya le diría cómo es que pueden reproducirlos, ¿verdad? Es muy fácil, solamente hay que echarles agua con panela y si no queremos que se reproduzcan mucho, porque se reproducen muchísimo, pues no le echo tanta panela y el agua la endulzo después. Pero esta agua sabe, ¿saben cómo a qué sabe? Como al tepache que nos dan aquí en la comunidad. A eso sabe así, porque es agua fermentada. Entre más días la deje, pues más se fermenta y es más fuerte, es más agria. Pero con uno o dos días que la deje, el agua está muy bien, se puede tomar perfectamente. Así que quien quiera tibicos, pues bueno, pues ya me dice y ahí están. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Gracias. Adiós a todos. Que pasen un bonito día de San Valentín. Sí, adiós a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Adiós a todos los que nos acompañan en la radio comunitaria con Canal. Gracias a los que nos escuchan. Gracias. Y feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Les vamos a dejar con una canción que se llama Buscadores de Tesoros. ¿Qué tesoros podemos encontrar? Muchísimas, seguramente. Y unos que no tienen, son invaluables, no tienen realmente manera de comprarse. Ahí te vamos a dejar con esta canción. tesoro es una piedra en el bolsillo. Un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Una cáscara de nuez es un barquito, una caja es una torre donde vive el capitán. Un tesoro es una llave que da cuerda y abre un mundo de sonidos, la cajita musical. Somos buscadores de tesoro. Vamos aprendiendo a encontrar. Somos los amigos de este equipo. Tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Somos Tesoro. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Daris, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.